Para el blog Registro Civil Apuntes, presentamos Buenas prácticas en el Registro Civil Latinoamericano. Los hondureños pueden corregir letras al nombre. El trámite es expedito en el Registro Nacional de las Personas. No se necesita de un abogado. El costo es de apenas 200 lempiras. El solicitante ingresa al Registro Nacional de las Personas con los documentos que acreditan la necesidad del interesado. Inicia el proceso de revisión de los documentos en el que se determina la continuidad del proceso. El oficial del Registro Nacional de las Personas se encarga de llenar un formato prediseñado en el que se ingresan los datos con la firma del interesado. El interesado se presenta con los documentos, incluyendo el formato prediseñado para hacer el registro en el libro de entrada de solicitudes. El representante de la oficialía departamental, que es un profesional del derecho, se encarga de hacer el trámite correspondiente, que deberá tener una respuesta en 3 días, y someterlo a un proceso de resolución que dura entre 10 y 15 días hábiles. La voz del funcionario, la abogada Emily Rosa, oficial civil departamental del Distrito Central Francisco Morazán, indica: se corrigen errores de escritura en letras y no el nombre. Las solicitudes para rectificar, adicionar o subsanar letras de un nombre son frecuentes en el Registro Nacional de las Personas. La encargada de la oficialía civil informó que en el mes se atiende un promedio de 300 a 400 casos que se reflejan hasta en 5.000 solicitudes al final del año. Los temas de rectificación de nombres son los casos que con mayor frecuencia ingresan a la oficialía civil, ya sea de mayores o menores de edad. ¿Qué hay que hacer si hay errores en el nombre? Acudir a las instalaciones del Registro Nacional de las Personas con los documentos de inscripción de nacimiento del solicitante si es menor de edad, la identidad si es mayor. ¿Puedo cambiarme de nombres o apellidos? No. A partir del 2004, según el artículo 30, numeral 4 del reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas, solo se pueden hacer rectificaciones, subsanaciones y adiciones. ¿Tiene algún costo este procedimiento? Sí, los costos de estas 3 figuras están enmarcados en una rectificación de inscripción de nacimiento o matrimonio. Por disposición del Congreso Nacional se grabó este trámite en 200 lempiras. ¿Se necesita la ayuda de un abogado? No se necesita un abogado en vista que la solicitud se procesa en forma directa y expedita. El Registro Nacional de las Personas tiene profesionales del derecho encargados de resolver los problemas de los solicitantes. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? Una vez presentada la solicitud con los requisitos que la ley establece, los oficiales civiles tienen, a partir de la entrega de los documentos, 3 días para dar una respuesta a las demandas del ciudadano. ¿Cómo corregir el nombre? Hay muchos casos de hondureños inconformes con su nombre. Sin embargo, el cambio total no está permitido en las leyes del Registro Nacional de las Personas. La mayoría de los casos que llegan a esta dependencia es por rectificación y se da cuando el padre o la madre del recién nacido no pueden acudir al registro civil. Se da por la participación de una tercera persona que no hizo bien el trabajo en el papel del compareciente y puso un nombre diferente o mal los apellidos. Cuando existe este caso, lo que se hace es rectificar el nombre, siempre y cuando no represente un cambio fonético o sustantivo, es decir, el cambio que se hace es de errores de escritura. En algunos casos los problemas los presentan nombres extranjeros que llevan escritura y pronunciación especial. Al momento de inscribir a un menor, el padre de familia viene al registro civil con un documento del centro asistencial y con este nombre se procede a inscribir y en algunos casos están incorrectos. Se cambia una S por una Z, una B labial por una B dental, Marta por Marta con TH, por ejemplo, y otras situaciones de escritura. ¿dónde acudir? ¿Dónde deben acudir los usuarios del registro civil en Honduras? A la oficina de la Oficialía Civil Departamental o Seccional, las cuales se encuentran ubicadas en las 17 cabeceras departamentales y en el caso particular del departamento del Paraíso, en la ciudad de Danlí. Y existen oficinas auxiliares o seccionales en los municipios de Tela Atlántida, El Progreso, Lloro y la ciudad de Danlí. Buenas prácticas en el registro civil latinoamericano. Los hondureños pueden corregir letras en sus inscripciones de nacimiento en lo relativo al nombre. Tomado de la publicación de Diario El Heraldo en servicios a la comunidad, de fecha sábado 8 de junio del 2013.